Los médicos siempre estamos a favor de la vida, ya lo dijo otro acá y estoy de acuerdo con él. El debate no es aborto sí, aborto no, abortos va a seguir habiendo, ustedes lo dijeron, siempre va, ustedes que son de las provincias saben perfectamente dónde se hacen los abortos, en las ciudades, en los pueblos y demás, y cada pueblo tiene su abortero, y si el pueblo es muy chiquito tiene abortero en el pueblo más grande que está al lado, esto existe, y si no está el abortero, que es el que yo le tengo, el que le tengo más miedo, porque hay dos tipos de abortos clandestinos, el que lo hace bien, que es un tipo capacitado, y el otro, el enfermero o la enfermera o la otra que le dice poné la sonda en la heladera y cuando esté en el freezer y cuando esté dura te la pones en el útero. Y la mujer no sabe ni por dónde se está poniendo la sonda porque la pone por la vagina. Entonces se perfora y aparecen todas esas cosas. Esas son las que vemos nosotros. Por eso le digo que nosotros si hay una reglamentación tenemos que estar. Porque esas las vemos. Yo vi que muchos que estaban acá no veían. Nosotros las vemos, ¿eh? El debate es aborto seguro o aborto inseguro. ¿Queremos? ¿Estamos de acuerdo en un aborto seguro o estamos de acuerdo? Si no, sigamos para adelante de la misma manera, no hay ningún problema. Total, es bueno discutir, me parece que el ambiente da y fue buena. Para mí fue buena la discusión, a pesar de que hubo algunas agresiones. El aborto es de todas las clases sociales. ¿Eh? El aborto es de todas. La muerte por aborto no. La muerte por aborto es de una clase social. Tengamos en cuenta eso, por lo menos.